Hola, ¿qué tal amigas y amigos de América Latina? Los saludamos desde Argentina. Soy Cristian Torres y estoy en el Centro de Producción de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si observamos los hechos. Hoy les traigo una banda legendaria de la ciudad de Rosario. Se llaman Oasis y son legendarios porque tuvieron sus comienzos allá por el año 1973. La banda, formada en el barrio Belgrano, acá en la ciudad de Rosario, está integrada por... Somar Núñez en guitarra, Leandro Núñez, que es el más nuevito, pero ya está afiatado en la otra guitarra, Norberto Dubi Ramos, mi hermano, en batería, y el Chino Zambrano en la voz, y yo, Juan Ramos, en el bajo. Esta es la formación actual de Oasis, como nos contaba Juan Ramos, con quien estuve charlando para conocer un poco esta larga trayectoria que tiene Oasis. Recordando que en Argentina entre 1976 y 1983 se instauró la dictadura militar, Juan nos cuenta cómo era tener una banda de rock en esos años grises y oscuros para nuestro país. Y era todo un desafío y una aventura, o sea, para nosotros lo tomamos así, o sea, ahora quizás nosotros hicimos eso. En ese tiempo fue algo medio irresponsable, medio una cosa de adolescente, así, que a mí me quedó, ¿no? Una vez rebelde, siempre rebelde. Voy a estar muriendo y voy a estar bregando porque esté mejor mi familia, porque me den un mejor cajón, qué sé yo. Y nos asombramos porque, te cuento también de que hemos tenido problema, o sea, porque claro, viste, inocente, teníamos equipos de 25 watts, Randall, DQ, que no sonaban muy fuerte, y con todas esas ganas y esa locura, ensayábamos en el patio de mi casa. Este hombre, el fondo de él daba con mi casa, daba todavía, pasa el tiempo, qué sé yo, pero a él le seguía molestando, y lo toman a mi hermano en el tipo de Unida, lo saca el tipo de oficial, lo llevan a la seccional y le dan una paliza que casi lo matan. Y bueno, en esa época todo este quilombo pasa por ruido molesto, no por otra cosa. Sin embargo, nosotros en esa época teníamos el tema, que por el título vos te vas a dar cuenta de lo que podían llegar a decir, que las letras están por ahí guardadas, que se llamaban Explotado, Libertad, Mercenario. Con esos tres títulos ya te estoy dando de lo que más o menos hacíamos. También le cantábamos al amor, al encuentro de un hombre y una mujer, a la amistad, porque había un tema que era amistad y hablaba de nosotros, y la amistad es el mejor oasis que pueda hacerte olvidar todas estas complicaciones de la vida, decía la letra, ¿no? O sea que bueno, la zafamos. O sea, en esa época en los recitales vos veías tipo con eso impermeable, tipo CIA o el otro, los ingleses, ¿viste? Pero fue cosa con miedo, salir a pegar carteles y que te vuelquen todo el balde de pegamento para ver si no teníamos arma adentro, una cosa así, revisarnos todo el auto, darnos vuelta. Y bueno, uno mientras más te golpeaban, digamos, de esa manera, vos era malo que querías ser un tipo libre. Y el nombre de Oasis nació porque todos nos dicen ahora que le hagamos juicio a los Oasis, ¿viste? Pero como nunca lo hicimos, digamos, pensando que íbamos a hacer plata, lo hicimos por pura pasión. Y en esa época había tres nombres, ¿viste? Era Ancla, que salió de esta cabeza hueca. Ancla, porque el ancla, no sé si te lo dice, anclado en un lugar. Y era lo que queríamos hacer. Después hubo otro que era Escarabajo, porque supuestamente, no sé, algo me habían dicho en esa época, no sé si era cierto o no, que los Beatles era algo parecido, la traducción. Entonces, bueno, una idea muy inocente. Y después nació viendo una película de que todo el mundo, viste, en el desierto, cagado de sed, ¿qué hacía? Y encontraba el oasis, que era el lugar placentero. Entonces ahí nació de que... O sea, yo lo expliqué de esa manera a mis compañeros en ese momento, de que la gente, cansada de todo lo que veía, podía llegar a nosotros de la misma manera que la gente en el desierto. Y bueno, fue a votación y quedó base. En la charla que tuvimos también nos cuentan, entre otras cosas, cuáles son sus referentes musicales y la discografía, que está compuesta por 3 cassettes y 2 CDs. En aquella época había un solo estudio. Primero nos metimos todos juntos y faltaba micrófono, te calculás. Nos metían con biombo y el tipo que estaba operador era un capo. O sea, con eso sacó un sonido en la batería que quedamos alucinados. O sea, fuimos para ver la experiencia, ¿no? Grabamos un tema de voz de ellos, 2 temas nuestros, una cosa así, y nos dieron el disquito del simple, el acetato. Un disquito para cada uno. Lamentablemente, el tiempo y la apretada de los amigos, qué sé yo, habíamos recuperado uno. Y, ¿viste? No sabemos. Omar lo tiene pasado a un CD. O sea que, bueno, eso fue nuestra primera experiencia. Después ya entramos con más seriedad, haciendo muchos temas nuestros, también en ese mismo estudio, y grabamos un cassette que se llamó Atorro. Entonces, bueno, después hicimos otro CD más, pero ya lo hicimos, lo grabamos en un estudio que era, creo que era Alfa Centauro. Ya tenía unas cosas más sofisticadas, o sea, todo un desafío. Encontrarnos con esos micrófonos grandes, con una fidelidad bárbara. Y salió bueno, ese se llamó 10 años de rock. También todo independiente, lo vendíamos en los recitales. Y bueno, en la vuelta, en el 2004-2005, fue el CD pasado y presente, y entramos también con computadora y todo eso. Y bueno, y el otro, el último, Somos de Rosario. Y los referentes, o sea, son muchos de aquella época, porque también seguimos hablando de lo mismo, de la libertad y todo lo que, o sea, en cuanto a música, sonido, yo venía escuchando a Palito Ortega, Leo Dan, el Club de Clan, todas esas cosas. Escuchaba un programa de tango cuando iba a la peluquería y bueno, y el tipo ponía el programa de tango. Pero hago un quiebre el día que en la secundaria voy a estudiar a la casa de un amigo y escuché Un Montón de Amor de Led Zeppelin. Y bueno, me voló la cabeza. O sea, en mi banda allá arriba, ¿no? Mis compañeros también, por ahí a ellos les puede llegar a gustar otras cosas. Pero bueno, a partir de ahí me gustó todo. O sea, saco lo mejor de cada banda. Banda Jethro Tull, de aquella época que no son muy conocidas, o que no fueron muy conocidas en aquella época. Y después, bueno, los referentes de acá, ¿viste? Nacionales. Aparte de haber compartido, o sea, en mi pieza atrás, estuvo 3 o 4 veces Papo, tocando y todo. O sea, más de una vez lo sacamos tipo cruz, arrastrado, mal, pero bueno. En la casa de Omar León Gieco, ¿viste? Con Espineta, con Charlie, con Moro, ¿entendés? O sea, bueno, todo eso que era otro lenguaje, ¿viste? Otra. Teníamos esa idea de que íbamos a cambiar muchas cosas. Yo no sé si cambiamos, pero en aquella época nadie pensaba que el rock and roll iba a llevar a 50.000 personas como lleva hoy. O sea, quizás, yo no sé si fue por el sonido. A mí lo que siempre me interesó fue la parte letrística, ¿viste? Me vuela la cabeza la gente que tiene un buen lenguaje. Yo sé que esto de escribir con los pies es incómodo, pero que otra cosa puede hacerse. Seguimos escuchando a Oasis, una banda legendaria de Rosario que tuvo sus comienzos allá por el año 1973, pero que en 1984 decidió parar por razones propias de ese entonces. Es necesaria la alegría. Siendo una banda con tantos años, Oasis vio y fue parte de los cambios que se fueron dando dentro de la música y más específicamente en el rock. Sobre esto y sobre el rock actual de Rosario nos comenta más Juan. Y es difícil también explicarlo. Sí, cambio hay, porque te dije antes, o sea, antes no pensábamos que el rock, cuando empezamos, iba a juntar 50.000 personas. Está bueno, pero por ahí también, para mi gusto, esto es una opinión ya que deja fuera el grupo, o que a veces la hablamos también, hay cosas que se desvirtúan mucho. Yo me separo de vos después de tanto tiempo y sigo haciendo la misma música. Sabrán a qué me refiero, no voy a hacer nombre, ¿no es cierto? O decir que es rock, cosa que tampoco quise decir nombre, pero el rock nació contracultural. O sea, el rock nació para cambiar, y nació con la idea de la cosa igualitaria, ¿viste? O sea, yo lo vi desde ese punto de vista. Hay bandas que me vuelan la cabeza. O sea, Vudú me vuela la cabeza, y después las cosas que ha logrado Cielo Raso, ponele, está bien, estamos mirando de la parte profesional, digamos, ¿no? A lo que van, o a lo que buscan, pero lo veo bien. Las bandas han crecido mucho acá, hoy tenemos una identidad, o sea, tenemos los bandos, lo tenemos Vudú, teníamos el Vagón, el laburo que hizo Cielo Raso. O sea, más allá de que te guste o no la música, ¿no es cierto? Hicieron un laburo bárbaro, se insertaron a nivel nacional, qué sé yo, te puedo nombrar varias, Sicario. Y así pasó Oasis por el sótano. Espero que les haya gustado, una banda legendaria de la ciudad de Rosario. Por mi parte me despido, hasta el próximo encuentro. Pero como es costumbre, nos vamos a despedir con un tema de esta banda. Las plagas.